Bueno, lo que me parece que tampoco pasaría el presidente sería la prueba aprender. Eso no te quepa ninguna duda. Cuyos resultados se difundieron el mismo día que la marcha federal. ¿De qué es la marcha federal? Bueno, esa movilización federal de todas las provincias en pos de la, en defensa de la educación pública y reclamando puntualmente las paritarias, que es algo que se está... Y parece que cientos de miles de personas. Ah, ¿no lo vio? No, yo miraba a Clarín y digo, no me dicen nada. ¿No lo vio en el diario? No. En el diario parece que salió, pero bueno. Le decía, antes de ir a escuchar un track que tenemos al respecto, porque nosotros, si hay algo que nos hacemos cargo de la más candente actualidad. Absoluti. Estamos hablando de educación. Hay un batuque grande, hay una andanada del gobierno hacia Baradell y hacia los gremios docentes con su hermanito. Hacia la tarea Bullrich, docente también. Hacia la tarea docente. E incluso se metieron en un berenjenal peor, que va a estar reflejado en el audio seguramente, y que abrieron, por si faltaba, abrieron otra grieta, la educación privada versus la educación pública. Claro. Bueno, pero vamos a escucharlo y después hablamos al respecto. Vamos a escucharlo. Yo me quedo acá, yo no me voy a ningún lado. Vamos a escucharlo. Yo, ¿a dónde voy? Decime vos, Flor, ¿puedo ir a escucharlo? De cada 10 alumnos del primario, sexto grado, que hizo la evaluación, en escuela pública no comprende textos. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública. Necesitamos que el Congreso apruebe el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, porque esto tiene que ser un ejercicio permanente, porque tiene que ver con este compromiso que hemos asumido todos de tener una sociedad que incluya a todos los argentinos, a todos los argentinos. Que podamos tener cada vez más profesores bilingües. En 10 años deberíamos llegar a más de la mitad de los docentes que también puedan enseñar en inglés, que también puedan enseñar en inglés, en inglés, en inglés. ¡Qué alma pura! Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación. Para mí es una descripción de la realidad. Lamentablemente hoy los que están en la escuela estatal están en una escuela que es de menor calidad. Los que están en la escuela estatal están en una escuela que es de menor calidad. Y esto lo demuestra aprender. Y esto lo demuestra aprender. A ver. Y 4 de cada 10 alumnos del primario en escuela pública no comprende textos. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. 4 de cada 10 alumnos en escuela pública no comprende textos. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. ¡Oh, no me puedo creer! Para mí es una descripción de la realidad. ¿Están repartiendo libros o no? Esto lo quiero decir con claridad. El año pasado recibimos un presupuesto que no habíamos definido nosotros y elegimos poner más dinero en el salario docente que en libros. Con lo cual, sí es verdad que redujimos la cantidad de libros que enviamos, pero repartimos un montón de libros. Y dejamos, que decía, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Scioli, le dejamos ese cartelito. Y los repartimos nosotros dejándole, que algunos nos llamaban y decían, pero che, dice Cristina, sí, son los libros que habían comprado en la gestión anterior. ¡Oh, bueno! Andá y contásela como quieras. Con la garantía que había puesto en el presupuesto de que los fondos que van a las provincias ya se automatizan con la inflación, no hacía falta esto. ¡Acá! De la paritaria salarial nacional, aunque sí queremos seguir conversando. Paritaria nacional, pero no por salarios. ¿Te das cuenta? Por eso yo soy chanta barato. No tengo el training de ustedes para seguir engrupiendo. Y los estudiantes te queremos saludar. Esto da una canción con orgullo y con pasión. Estudiantes a estudiar. Thank you. Y la verdad es que da pena interrumpir la cortina, porque estas cosas de Gregovic y de las películas de Kusturica son realmente una hermosura. Interrumpirla para hablar uno es casi no, un pecado. No, y lo que estaba pensando, que lástima que no la pasamos mientras estaban los compañeros de La Chicana. Podría entrar en el repertorio de La Chicana tranquila. Tienen un par de cosas muy parecidas. Balseado así. No, tienen algunas cosas rusas muy lindas. No. Insisto, el 31. Y Don Stoll debe ser. Sí. Ah, vos decís, claro. Si no es de por allá. Paisano de por allá. De algún lado lejos vienen sus. Recuerden, el viernes 31 van a estar en Niceto a eso de las 9 de la noche. Creo, bueno, averiguo en el horario ahí. Van a estar La Chicana haciendo estas maravillas que suelen hacer. Estuvieron con nosotros hasta hace un rato. Si se lo perdieron, ¿qué quieren que le diga? Claro, ¿qué quiere que vaya a tu casa y te toque el timbre? y te lo lleve. Diga, ya vení, pase, muchacho. En fin. Bueno, estábamos escuchando las maravillas de la educación pública. De las máximas autoridades, o lo que las máximas autoridades tienen para decir respecto de, bueno, un conflicto que ya lleva casi un mes de los chicos sin clases, sin empezar las clases. Sí, y de los proyectos de esta revolución en la educación que quiere hacer este muchacho, el Toro Rico Alto, Bullrich, que es de una, ¿cómo decirlo? Cara durez, es una cosa que... Bueno, no quieren poner internet libre en las escuelas para que... Bárbaro, acceso a internet me parece buenísimo. No. Quieren extender la jornada en tiempo de hacerla, implementar la jornada extendida en todas las escuelas. Háganlo, pero a ver, la paritaria docente es... Sí, pero mienten... Algo que hay que respetar, punto. Mienten descaradamente, sí, cambian de tema, usan como... En un sentido contrario al de los músicos que nos visitaron, lo usan como chicos. Sí, exactamente. Porque en realidad lo que está en discusión acá es la paritaria docente, sí, tal cual. Y los casi 10 puntos porcentuales del salario real que perdieron todos los docentes argentinos, como buena parte de los trabajadores el año pasado. Y lo que se puede, esa es la discusión. Sí, sí, claro. Todo lo demás es discutible. Todavía vamos a hablar todo lo que quieras. Porque en realidad durante 8 años, y ya llevan 3 años Rodríguez Larreta, con lo cual ya podemos hablar de 11 años de gobierno PRO en la Ciudad de Buenos Aires... Se cansan de decir, y probablemente de buena fe, argentinos de los cuatro puntos cardinales piensan que bueno que sería vivir en la Ciudad de Buenos Aires, que hay vacante para todo el mundo. Mentira, no. En el sur de la ciudad no hay jardines de infantes. No, es que yo creo que eso ni siquiera se lo plantean. Y eso empuja directamente, lo decía Baradel el otro día, pero lo vive cualquier padre que viva en el sur de la ciudad, empuja directamente a poner a los pibes en jardines privados y luego que sigan su camino en escuela privada. Yo conozco más de un caso de y se habla de 11.000 pibes sin vacantes. Claro. O sea, es muy algo muy grave. No se pueden hacer los tontos con esto. Pero lo que está detrás, el telón de todo esto, me parece, es nuevamente algo que veníamos discutiendo desde hace 2 años, que es la... Bueno, ya lo venimos discutiendo desde mucho antes, que es... La programática versus la contingencia, para decirlo en difícil. Quiero decir, vamos a poner internet en todas las escuelas. Sí, claro, bárbaro. Que los maestros sean bilingües. Sí, bueno, dale. A ver, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el plan? ¿Para qué hacer todo eso? Esto es lo que estos muchachos no cuentan. No, y además, decía, en este caso se da más el caso inverso de que caen en la educación privada por no poder acceder a la educación pública. Claro, es exactamente al revés. Caen en la educación privada. Terminan cayendo en la educación privada porque no tienen acceso. Bien pensado, esa política proclive a empujar a un sector al que puede pagarlo hacia la educación privada no es otra cosa que reducción de salario. Digamos, los salarios de los que podrían utilizarlo para otra cosa terminan usándolo, pagando 4 o 5 lucas en un colegio privado, cuando en realidad el Estado debiera hacerse cargo de brindar la educación pública. Y luego, la resultante, la conclusión del silogismo por ellos implementado, lo usan como premisa. Claro. Van todos a la educación privada, la educación pública no le interesa a nadie, entonces ponemos menos guita en la educación pública. Que en eso consistía el famoso plan Aprender. Porque los resultados que con tanto batifondo anuncia el presidente de la Nación y el ministro de Educación, están diciendo que de 10 chicos que terminan la escuela primaria, 4 en la educación, de 10 chicos que terminan la escuela primaria en la educación pública, hay 4 que no comprenden textos. En cambio, en la educación privada, Esto era la educación pública, no sé si lo dije bien. En cambio, en la educación privada, de 10 chicos que terminan la escuela primaria, hay 2 que no comprenden texto. Estamos hablando de, no del doble, estamos hablando de 2 cada 10. A ver, si el problema fuera la educación pública o la educación privada, no debería haber ninguno en la educación privada, o a lo sumo 0,5, digamos, un porcentaje insoportable. No. De 10 hay 2 que no comprenden texto. Uh-huh. Y la educación pública, de 10 hay 4. Suponiendo que estas pruebas sean, aparte, verificables y reales. Que ¿no? lo podemos discutir, de hecho, fue discutido. Pero aún dándole la derecha, lo que no están teniendo en cuenta, lo obvio que no están teniendo en cuenta, es la población que asiste a unos establecimientos y a otros. Uh-huh. Es decir, la población. Por cantidad. Por nivel adquisitivo, por roce socioeconómico, por posibilidades culturales. Uh-huh. Los chicos que asisten a la escuela pública mayormente, aparte de los que van de manera normal a la escuela, a la educación pública, todos aquellos que no pueden pagar la educación privada es porque están en una situación económica peor que los que sí pueden. Sí, ¿y qué pasa si analizamos también la cuestión estadística? Porque ¿cuántos chicos van a la escuela privada y cuántos van a la pública? Bueno, ese es un gran error que comete una vez más el gobierno de Macri, que lo decía el otro día dirigentes de Cetera en un programa de televisión, que en serio se creen que la realidad de la ciudad de Buenos Aires es la realidad de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, donde más alto índice hay de concurrencia a escuela privada, y está un poquito por debajo del 50%. Mm. Para redondear, digamos, un pibe, por cada pibe que va a la escuela pública, va uno a la escuela privada. Mm. En el país, el 75% de los pibes van a la escuela pública. Claro. Con lo cual, ¿cómo se cae? ¿Que el 75% se cayó? Se cae, sí. Entonces, ¿están pensando en un país para 25%? Claro, y seguramente. Sí, la respuesta es sí, claramente. Bueno, en fin, así estamos con la educación. Yo con eso sigue, me doy por conforme. Sigue la huelga docente. ¿Cómo sigue? ¿Alguien sabe cuáles son las próximas medidas? Hay un paro provincial en Buenos Aires el lunes, y el martes hay una reunión con la gobernadora. ¿Con María Eugenia? Sí, no. Y bueno, y se le van a decir si son kirchneristas o no. Y desde el gobierno nacional están diciendo que no van a convocar a la paritaria nacional, lo cual abre la expectativa de un conflicto de muy largo aliento, sí, ¿no? Sí, porque se quieren llevar puesto algo que es un derecho. Y el 30 hay un paro de Cetera. Uh-huh. Y bueno, y el 6 está el paro de la CGT. Sí, no vienen días tranquilos.